¿Qué va, Hola, Quique, ¿cómo andás? Te mando un gran abrazo. Hace tiempo que no podemos hablar, que no hemos podido hablar de fútbol. Bueno, yo el abrazo te lo mando yo, Julio. Estuvo muy cerca Bellavista de llevarse primero el triunfo y después el empate, y casi al final también otra vez el empate. Fue un partido muy luchado, muy peleado, y con un Bellavista que dejó todo en la cancha. Esa fue la sensación que tuve yo desde arriba. Es la misma sensación y el mismo análisis que haces vos. Fue un partido muy bueno entre dos equipos que por momentos tuvieron cosas muy buenas Nacional y nosotros tratando de anularla, y por momentos nosotros muy bien y ellos también tratando de anularla. Y fue un partido que el resultado estuvo abierto hasta los descuentos, ¿no? No es ni siquiera tristeza, la sensación que queda es que en un partido que fue muy bien jugado, que es difícil también, se hacen los arbitrajes cuando hay una dinámica como la que hay y como la que hubo en este partido, bueno, quedan algunas jugadas, tanto a favor de nosotros como en contra de nosotros, que resueltas de otra manera, cambian absolutamente todo. Pero esa no es la excusa, los jugadores lo saben. Me voy con la satisfacción de un equipo con actitud, de un equipo que juega dando todo, que quiere ganar y que va mejorando día a día, y que tenemos que seguir trabajando porque hace solo 2 meses que estamos con el equipo en todo, en la parte ofensiva y en la parte defensiva. Vos sabés que yo lo vi, yo fui a verlo contra a Bellavista, lo vi contra Racing el primer partido, lo vi contra Peñarol acá, y la verdad que, y lo he dicho después, por razones de estar acá en el estadio, muchos partidos de Bellavista no he visto y no han televisado encuentros de mañana, salvo contra Progreso, donde tuvo una levantada formidable. Lo veo muy mejorado desde lo táctico. Un equipo que sabe lo que quiere, con jugadores que tienen funciones determinadas en la cancha y que las cumplen. Por ejemplo, hoy los cuatro volantes, cada uno en su función, el primer tiempo fue irreprochable. Sí, fueron muy buenos. Muy bueno, y además con llegada, ¿no? Porque en el caso de Peña, quien yo conocía desde muy chiquito, lo vi jugar con su hermano en Wanderers, lo veo un jugador de cancha, con llegada. La jugada del segundo gol es un pase muy bueno de él. Las dos jugadas, ¿no? Porque la primera es una pelota quieta trabajada que la baja. La baja de cabeza. Y la otra es también una pelota que habíamos dicho que Recoba había que presionarlo con dos hombres y estuvo atento mientras Velase no lo dejaba dar vuelta de presionarlo. Yo estoy muy contento con Bellavista. Tú tenés que recordar, yo tengo que hacer otro tipo de análisis que van más allá del periodismo, de la gente, que sanamente tiene una visión, hay que respetarla, pero yo tengo que hacer otro análisis. Tú fíjate que cuando nosotros empezamos el campeonato y tú lo viste contra Racing, yo comencé con un equipo que en ese momento tenía 6 jugadores con 4 tarjetas y 7 jugadores con 3 tarjetas. Nosotros sabíamos de antes de empezar el campeonato que podía ser que entre la segunda y la sexta fecha tuviéramos que cambiar todo el equipo, y así sucedió, porque después del partido contra Racing, Pilipauca no pudo jugar, Freita no pudo jugar, Germán Pérez no pudo jugar, hubo 6 jugadores al partido con el Tanque que no pudieron jugar. Entonces nosotros, para el armado y los automatismos del equipo, por más que jugaron jugadores a los que tenemos mucha confianza y en los que creemos mucho, no es lo mismo. Recién ahora nosotros estamos limpiando el tema de tarjetas para poder repetir constantemente un equipo. Y se nota eso. Y tenemos 2 meses de trabajo, ¿no? Entonces, es lógico, los muchachos han hecho todo lo posible en cada uno de los partidos, aún en aquellos partidos que puedan no habernos gustado tanto, han hecho todo lo posible y han dado todo, y yo estoy muy contento por eso. No estoy contento por el resultado, no me interesan los partidos que jugás notable si perdés, no me interesan, puedo ser polémico, no me interesan si hago goles y me hacen muchos goles tampoco, pero tal, la vida es así, y lo que yo tengo que valorar hoy no es esas circunstancias que no comparto, sino que tengo que valorar es el esfuerzo, la actitud y el fútbol que por muchos tramos del partido y contra un muy buen equipo Bellavista tuvo hoy, ¿no? Fue así, Julio. ¿Cómo anda Sebastián, Julio? Sebastián anda muy bien en este momento, me imagino cómo debe estar porque ve todos los partidos en directo de Bellavista. Ya el otro día en el country donde viven, porque está con otros 3 amigos que se hicieron hinchas de Bellavista también, gritaron los 5 goles y fueron a denunciar por ruidos molestos. Me imagino que hoy toda la banda que está allá en Mónaco de uruguayos junto con él deben haber por momentos haber tenido una alegría tremenda por Bellavista, en otros momentos tristeza, pero deben tener un orgullo bárbaro porque estos muchachos hoy dejaron todo y dejaron todo cumpliendo en lo táctico y cumpliendo en lo futbolístico también. Por eso estoy orgulloso de ellos a pesar del resultado. No me gusta perder. Te mando un apretado abrazo, Julio, y nos vamos a ver. Bueno, muchas gracias a ti. Chao. Chao. Bueno,